Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Vida Silvestre. Este año el Día Mundial de la Vida Silvestre lleva como título Alianzas en favor de la conservación de la vida silvestre, en homenaje a todas aquellas personas que marcan la diferencia. El concepto de alianzas puede adquirir muchas formas, desde asociaciones internacionales con objetivos globales a una iniciativa escolar para recaudar fondos en beneficio de un grupo conservacionista, movilizaciones comunitarias o la población. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento de Chávez inició este viernes. Gobierno Nacional entrega 70 unidades Yutón. Debate en misión de desarrollo con representantes de la ONU en Amazonas. Venezuela es el segundo productor de queso de América Latina. Asciende a 57 cifra de fallecidos por choque de trenes en Grecia. Ruta turística histórica cultural se promociona en el estado Aragua. Cultura. Este viernes 3 de marzo inició en Caracas el Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI, en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. Así lo dio a conocer el viceministro para América del Norte y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, Carlos Ron. Comienza el Gran Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. Este es un espacio de encuentro de distintas personalidades, intelectuales, movimientos sociales, activistas, políticos que han estado, digamos, todos estos años acompañando lo que ha sido la Revolución Bolivariana y acompañando particularmente desde sus inicios al Comandante Chávez. Como todos sabemos, el Comandante Chávez marcó un antes y un después, digamos, en nuestra historia moderna, y lo que se viene es a conmemorar ese legado de nuestro comandante, que sigue vivo aún 10 años después de su partida física. Esta reunión internacional en la capital venezolana agrupa a distintas personalidades intelectuales, movimientos sociales, activistas y políticos que en todos estos años han estado acompañando la revolución bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez. Este 4 de marzo a las 11 de la mañana, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez abrirá sus espacios para la inauguración del Transgresiones de Color, una síntesis desconstructiva de la imagen, de Andrea Montes de Oca, quien es la artista designada como Artista del Mes de ese espacio cultural. Será en el espacio Artista del Mes, ubicado en la planta baja, donde se llevará a cabo esta inauguración. El evento estará encabezado por Leonel González, director del General del MEDI, y se espera la asistencia de varias personalidades, públicos y amigos ligados a la plástica nacional, quienes acompañarán a Montes de Oca en este importante hito en su carrera. Somos Cultura. El Balcón de los Arcaya, edificación patrimonial ubicada en la ciudad de Coro, estado Falcón, fue recuperada luego de los trabajos de los equipos de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y la gobernación de la entidad territorial. En el espacio cultural se presentó la colección artística de Alberto Enríquez. Al respecto, el gobernador del estado, Víctor Clark, señaló que el remozamiento del balcón avivará el encuentro artístico y los poderes creadores del pueblo, junto a todas las manifestaciones culturales que podrán expresarse en el espacio. Nacionales. Desde el Parque Simón Bolívar de La Carlota, en el estado Miranda, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lideró este jueves la entrega de 70 unidades Yutón como parte de la conmemoración del cuarto aniversario de la Gran Misión Transporte Venezuela. Asimismo, informó que estas unidades llegaron al país para sumarse desde ya al servicio del público con el objetivo de mejorar el transporte multimodal en el territorio nacional. El transporte fue afectado por el bloqueo criminal, impidió la llegada de los repuestos, impidió llegada de unidades. Y el pueblo venezolano, bueno, se abre al nuevo mundo y gracias a la cooperación con la República Islámica de Irán, hoy estamos entregando, en nombre del presidente, estas 70 unidades de Yutón, absolutamente nuevas. Yo no sé si pueden entrar para mostrar, vente Héctor, absolutamente nuevas, con su aire acondicionado. Bueno, aquí están unas unidades que se suman a todos los estados del país para afianzar y mejorar el servicio público de transporte. Somos Noticia. El canciller de Venezuela, Iván Gil, sostuvo un encuentro con la viceministra de Minas y Energía de la República de Namibia, Cornelia Xilunga, con el propósito de afianzar relaciones bilaterales entre ambas naciones y asumir compromisos compartidos de cooperación en la primera comisión mixta de cooperación. El evento diplomático inició este jueves 2 de marzo y culminará este 3 de marzo de 2023. Además, se celebrará en la capital Quindóec la sesión inaugural de la Comisión Conjunta de Cooperación Namibia-Venezuela, con la reunión de altos funcionarios de los gobiernos de ambas naciones. Son las 2 y 19 minutos. Este jueves, el viceministro para temas multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, participó en la cumbre del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados para discutir estrategias de recuperación post-pandemia por la COVID-19. En su discurso, el viceministro Molina resaltó la importancia de poner fin a las visiones neocoloniales, así como a las políticas de agresión y los bloqueos para avanzar hacia una recuperación plena y garantizar que nadie se quede atrás. Así lo dio a conocer la Embajada de Venezuela en Azerbaiyán a través de las redes sociales. Regionales. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, recibió al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, para debatir el modelo de desarrollo de la región venezolana y evaluar la efectividad de las políticas que están en implementación en el estado. La información la dio a conocer el mandatario regional por medio de su cuenta de Facebook, donde destacó que ha sido un debate interesante en donde dejan clara su posición y muestran lo que han hecho como gobierno, exponiendo la visión de desarrollo de la nueva Amazonas. Asimismo, resaltó que diseñaron un proyecto de desarrollo que tiene líneas bien definidas para impactar en la realidad y transformarla. Son las 2 y 20 minutos. La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, supervisó las labores de extinción del incendio por parte de los bomberos forestales para evitar que se extiendan las llamas en el Parque Nacional Henri Pittier. En su cuenta en la red social Twitter, indicó que desde el sector Las Mayas se reunieron diferentes organismos de prevención y protección de riesgo en perfecta unión cívico-militar-policial. En el lugar señaló que se encuentran en labores de extinción del fuego en conjunto con los bomberos forestales, conjuntamente con el apoyo de efectivos del MINEC, Fundación de Parques del Estado Aragua y efectivos del INPARQUES. Economía. Un reporte de Latinometrics publicado este miércoles revela que Venezuela es el segundo productor de queso de América Latina, solo superado por Argentina. Venezuela ha mantenido la segunda posición como productor de ese rubro desde hace más de una década, de acuerdo a datos de la FAO. El informe detalla que los criollos y populares telita y guayanés se han ganado un lugar en el ranking de la producción de quesos en América Latina, especialmente a partir del año 2019, cuando la producción quesera en el país se elevó a 300.000 toneladas. Este jueves, la Asamblea Nacional realizó la segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cocuy. En el debate se contó con la presencia de productores y productoras del país, quienes junto a los diputados de la Asamblea Nacional diseñaron el texto legal que fue aprobada en primera instancia el pasado mes de diciembre. Durante su participación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseveró que el agave cocuy venezolano es un producto que cuenta con potencialidades y que reconocerlo en el mercado es hacer justicia a la producción artesanal. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Autoridades cubanas estimaron este jueves que hasta el momento son más de 4.000 hectáreas de bosques de pinos, pastizales y cafetos las quemas por el gran incendio en Pinares de Mayarí, en la oriental provincia del Guin. Asimismo, los informes preliminares detallan que al menos 15.000 metros de madera se han afectado, así como se reportan daños en plantas en peligro de extinción. Además, el fuego alcanza a dañar varias zonas del Parque Nacional Mensura Piloto, el cual es un área protegida desde el 2008. Son las 2:24 minutos. Hemos estado trabajando en la reconstrucción de nuestra economía. Un dato importantísimo ha sido que cuando nosotros llegamos al gobierno, en el año 2020 el déficit fiscal llegaba al 13% del Producto Interno Bruto. El 2021 lo redujimos del 13 al 9 y el año pasado lo hemos reducido a 7%. Estas fueron afirmaciones del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien brindó esa información durante un discurso con motivo del inicio de los trabajos de construcción del Complejo Industrial de Productos del Chaco en el municipio del Monte Agudo, departamento de Chuquisaca. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La jefa del Servicio Forense de la ciudad de Larisa, Rubini Leontari, informó este jueves que ya suman 57 los fallecidos tras el choque de trenes en Tempe, Grecia. Según Leontari, este jueves la morgue recibió 14 cadáveres rescatados de la zona del choque, en su mayoría carbonizados. Por otra parte, 57 personas continúan internadas en centros hospitalarios, de ellas 6 en cuidados intensivos. El portavoz del gobierno griego, Yannis Oikonomou, develó que hasta el momento solo 9 cadáveres habían sido identificados. Son las 2:25 minutos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, firmó este jueves la medida provisional que instituye la nueva Bolsa Familia, programa de ayuda para familias necesitadas. Durante la ceremonia en el Palacio del Plan Alto, sede del Poder Ejecutivo, Lula pidió supervisión contra el fraude en el registro único. Según el gobierno, los valores del programa son 600 reales mensuales por familia, $150 aproximadamente, adicionales para cada niño de cada 6 años. Somos periodismo. Turismo. objetivo de continuar impulsando el turismo en el estado Aragua. Este miércoles 1 de marzo, el ministro de Turismo, Ali Padrón, en compañía de la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, sostuvo un encuentro con prestadores de servicios y autoridades municipales del órgano superior de turismo. Durante el encuentro, ambas autoridades anunciaron la colocación de señaléticas hacia el Monumento de la Victoria, en el municipio José Félix Rivas. Igualmente informaron acerca de los preparativos para la Feria de Turismo del Estado para promocionar y posicionar los 18 municipios. Asimismo, se desarrollará una rueda de negocios que permite impulsar las oportunidades de inversión en la región. Como parte de las acciones que promueve el Ministerio de Turismo a los fines de evitar ser medio e instrumento de la delincuencia organizada, este 27 y 28 de febrero se realizó el primer Congreso Anual de Profesionales de Cumplimiento del Sector Turismo en Prevención y Control de Legitimación de Capitales. La ponencia estuvo dirigida por un equipo de especialistas en el área, certificados en el área jurídica y financiera. Asimismo, intercambiaron experiencias y conocimientos relacionados a la economía digital y su influencia en el sector turismo y la evaluación de riesgos en el prestador de servicio. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Milanowski Morales y Lizeth Mendoza, en el marco del cierre de la séptima cohorte de Semillero de Emprendedoras de la Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 29 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. ¿Sabías que por cada litro de tequila se contaminan 10 litros de agua? Y este, al ser un elemento vital para el ser humano, al momento de contaminarse puede causar serios problemas de salud. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar a conocer la belleza que nos rodea, así como la variedad de la flora y la fauna con que cuenta cada país. Esta celebración surge con la necesidad de concientizar a las poblaciones sobre la importancia de preservar estas formas de vida. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. ¿Sabías que? La telenovela de 1992, Cassandra, es la novela más vendida y vista a nivel mundial, con altos números de espectadores en 128 países. Cassandra tuvo 150 episodios y fue sumamente exitosa en países como Rumania, Italia, Japón, Indonesia y Siria, además de haber sido doblada a más de 10 diferentes idiomas. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 33 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM. Te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 2 y 34 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como les comenté en la parte anterior, este viernes estaré conversando con Milanowski Morales y Lisette Mendoza en el marco del cierre de la séptima cohorte del semillero de emprendedoras de la Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela. Bienvenido, Milanowski y Lisette. Muchísimas gracias por prestarnos tu espacio, porque nos abrieron las puertas a toda la asociación acá, Angie. Así es, cuéntanos, ¿qué tienen preparados para este fin de semana, Milanowski? Bueno, desde ya, desde este momento pueden ir a Instagram, a la página de AME de Venezuela en Instagram, y allí se encuentra el link del showroom del Semillero de Emprendedoras de AME de Venezuela, que son las egresadas de la séptima cohorte del Semillero. Esto es un programa de capacitación para mujeres emprendedoras en Venezuela, que toma 6 meses de capacitación, y tenemos módulos de competencias personales, competencias digitales, competencias para emprender, y toda una fase que viene siendo de incubación, donde les damos talleres sobre otras actividades complementarias. Ellas durante estos 6 meses pues han desarrollado su modelo de negocio, de negocios que ya tenían constituidos, pero que ahora pues obviamente van a alcanzar otro nivel. Y comenzamos haciendo esta feria, que para llegar a más estados es virtual en esta oportunidad. Y estamos llegando a Lara, La Guaira, Anzoátegui y Miranda. Entonces pueden ir allí a la página, van a tener gastronomía, moda. Tenemos una sección expo donde tenemos además emprendimientos en el área de producción audiovisual, tenemos emprendimientos en el área de escritura digital, también tenemos unos que nos tienen enamoradas en cosas que son muy tecnológicas. Entonces allí lo van a encontrar en esos niveles. Imagínate que tienes como un centro comercial virtual. Okay. Así es. Y además tenemos actividades dentro de la página donde van a poder escuchar música, escuchar charlas, escuchar tips. Tenemos grupos de baile. Entonces exploren bien la página, hagan su registro, y además si quieren participar en las rifas, pues pueden escribirnos y nosotros les asignamos un número, que todas las emprendedoras pues están haciendo rifas y tienen descuentos en sus tiendas. Chévere, ustedes están totalmente adaptados a lo que es la nueva era digital. Nos tocó. Nosotros trabajábamos de manera presencial y con mujeres de base dentro de los barrios de Caracas. Lo hicimos en La Dolorita, lo hicimos en Petare, en Mariche. Estábamos en Ciudad Bendita. Mucha gente de Ciudad Bendita pues seguramente nos está escuchando. Y llegó la pandemia. Y bueno, la pandemia es una oportunidad para probar nuevos métodos, y en esta oportunidad, esta cohorte trabajamos de manera híbrida. Es decir, ellas van a clases de lunes a viernes, pero una vez al mes, un día sábado, en las cuatro regiones se hacían encuentros presenciales con la intención de, bueno, reforzar el componente humano. Entonces, digamos que hemos encontrado esta fórmula, tener lo bueno de los dos mundos, tanto el presencial como el digital. Claro. Milanowski, cuéntame un poquito con respecto a la historia de cómo nació esta asociación, que, bueno, es para puras mujeres, importantísima. Sí. Nuestra creadora es la socióloga Peggy Rivas. Peggy tuvo la idea de juntar a las mujeres emprendedoras de Venezuela para, en bloque, gestionar oportunidades para ellas. Porque, bueno, no es lo mismo cuando uno va a pedir un espacio para una sola persona que cuando tú dices, mira, hay un montón de mujeres de base aquí haciendo cosas buenas y no saben cómo acceder a ciertos recursos. Y entonces comenzamos de manera gremial. Sin embargo, en el camino nos dimos cuenta de que estas mujeres necesitaban capacitación para acceder al siguiente nivel, para convertirse en empresarias. Y así nace el Semillero de Emprendedoras de AME, que es el programa bandera, por decirlo así, porque es el más importante. Sin embargo, tenemos dos programas más, que es Semilleritas, y tenemos un programa que es para mujeres mayores de 50 años, que está especializada en ese momento de la vida. Las Semilleritas sería para niñas. Exactamente, okay. De 8 a 18 años, es un bootcamp que se hace en vacaciones, toda una semana, lo que se les enseña a las mujeres en 6 meses, ellas, ¿sabes que ellas vienen como más rápido? Sí, entonces, sí. Ellas rapidito agarre, y es todo el día, durante una semana completa, y bueno, hemos tenido resultados hermosos con las Semilleritas. De hecho, nuestro asistente académico es egresada de las Semilleritas, se quedó trabajando dentro de la asociación, y sobre todo esto no tiene ningún costo para las mujeres. Okay. Hemos encontrado patrocinios, y pues nos ha permitido que cada una de ellas logre transcurrir todo este camino sin que esto afecte económicamente para nada, ni su emprendimiento ni su economía personal. Ya dentro de un par de añitos estarían cumpliendo 10 años. En un par. Sí, la semana próxima cumplimos 7 años. ¿Cómo ha sido ese transitar de trabajar con mujeres de todas las edades prácticamente? Bueno, yo tengo 5 años en la organización, ¿ok? Peggy, que es la persona más antigua dentro de la organización, es la que está desde el día 1. Para mí en estos 5 años ha sido maravilloso, primero porque se ha activado una red de contactos que tú me preguntas ahorita, no sé, lo que se te ocurra, y te digo, te la tengo. Ya sé quién es, que lo hace bien, que además lo hace con amor, pero además hemos incentivado algo que se llama sororidad, que necesitamos que las mujeres comprendan y que lo practiquen. Okay. Y esto tiene que ver con la sororidad, más allá de decir, bueno, sí, es que las mujeres estamos juntas, o convertirlo en un discurso vacío, hacer cosas que efectivamente apoyen a otras mujeres, comprendiendo que tenemos diferencias para emprender. Los hombres dicen, yo voy a hacer un negocio y bueno, ellos se desaparecen 48 horas. Pero si nosotras no desaparecemos, socialmente es mal visto, qué estar haciendo en la calle, y además con quién dejo los niños. Sí. Y es eso, que tengas lo que sea que decides hacer, tengas la capacidad de poder decidir qué es lo que vas a hacer. Y si lo vas a hacer, pues además otorgarles herramientas para que lo hagan bien. Chévere, estamos conversando en este momento con Milanowski Morales, que es parte del Semillero de Emprendedoras, el showroom que va a estar este fin de semana. Pero también tenemos una representante acá de este grupo de semilleras emprendedoras, Lizeth Mendoza. Bienvenida a este espacio del Noticiero Cultural Día. Muchas gracias otra vez por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto, presentar todo lo que estamos viviendo, sobre todo este fin de semana, que estamos emocionadas, porque como dice Mila, son 6 meses de trabajar, de ver clase, un compromiso. Yo creo que somos 24 y toditas asumimos ese compromiso, de verdad, con emoción, con cariño. No fue fácil la batalla que dimos, muchas quisieron desertar, pero aquí estamos. Como dice Mila, hicimos un match, o sea, apoyándonos entre todas. Yo soy del grupo de Miranda, estamos en Lara, están en Anzoátegui y están en La Guaira. Y mira, eso ha sido ese crecer una con la otra, el apoyarnos, mira la tarea, la cosa, cómo va, qué te falta. Eso es muy bonito. Y como dice Mila, también la parte de humano, la humanizar. Y siempre nos vamos a conseguir como mujeres una traba, algún inconveniente, y que otra está pasando por lo mismo y te puede ayudar. Eso es demasiado importante. Entonces, de verdad que ha sido un privilegio. Para mí ha sido un privilegio participar y estar presente en esta séptima corte. Bueno, como todas mis compañeras, y seguramente por allí nos están escuchando, yo estoy en el showroom, en la parte de gastronomía, estoy como Cacao Tijuana. Les invito para que ingresen, participen de las rifas. Vamos a tener también micros informativos, como dice Mila. Y bueno, dándole también ese valor que tiene el cacao, por lo menos en mi proyecto, uh-huh. Yo quise la mujer, el cacao, o sea, todo ese proyecto que está. De hecho, el gobierno ahorita impulsando, imagínate. Yo estoy feliz de estar participando en la corte. Emocionada también por lo que viene este fin de semana. Chéverísimo. Lizeth, cuéntanos exactamente qué estás trabajando con el cacao, qué haces. Mira, esto es un emprendimiento familiar. Nosotros tenemos una finca en el estado de Carabobo, en Huigüe, Carlos Arbelo. Y tenemos nuestro propio cacao. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, darle un valor agregado a ese cacao, convertirlo en chocolate. Primero comencé con pasta, y yo, no, pero yo necesito saber cómo van a quedar esos chocolates. Bueno, me certifiqué, hice cursos. Hay muchas oportunidades para hacer cursos en Venezuela. La gente piensa que no. O sea, pero métete por las redes, busca, mira esta oportunidad que nos dio AMET. O sea, sí está, y sí hay cosas para formarse. Les invito a todas las mujeres y hombres y jóvenes que están por allí pensando, oye, mira, no tengo oportunidad. Sí hay, o sea, búscala, revisa las redes, que en las redes hay muchas cosas. ¿Y qué hice? Me formé, me capacité, ahora transformo ese cacao, esa pasta de cacao, en chocolates, en bombones. Me comprometo a traerles porque de verdad ahí me vi. Yo tengo que llegar a petales, reclamo. A juro para ir a mi casa, así que nos podemos encontrar sin ningún problema. Me vine sin producto para mostrarles, pero estoy comprometida para traerles en la próxima oportunidad. Chévere. Lizeth, muchísimas gracias. Ahora, Milanowski. Este fin de semana tenemos una actividad que es el showroom. Ajá. Son puras mujeres. Y esta semana empezamos a celebrar, o mejor dicho, ya estamos en el mes internacional de la mujer. Así es. ¿Qué tienen preparado para como celebrar este día o conmemorar? Bueno, como la semana próxima cumplimos además 7 años, nosotros decidimos justamente que el showroom se diera en el marco del mes de la mujer, y por eso lo estamos haciendo los días 3 y 4 de marzo. La semana próxima pues nos vamos a juntar parte, todas las que puedan alcanzar, de las mujeres que se encuentren regadas por Venezuela, que son parte de AME de Venezuela, y nos vamos a reunir el día 10 de marzo. Y bueno, vamos a tener un encuentro emotivo entre nosotras. Estamos todavía explorando para la próxima cohorte de semilleras, así que pueden ir a la página de AME de Venezuela y estar pendientes. Síganos, vean cada vez que hagamos los llamados, porque bueno, la intención es seleccionar siempre gente que se comprometa. Claro. Porque hay gente que aprovecha de verdad esta oportunidad, porque es una oportunidad muy grande. No se los digo en este momento como miembro de lo que es el equipo técnico de AME, sino que yo fui semillera de AME, ¿okay? Yo fui semillera de Mariche, yo me movía desde Guatire hasta Mariche para ir todos los días, en ese momento era presencial. Sí, y a veces me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Sí, eso nos va a pasar, y después cuando tienes claro el para dónde vas, ese que hago yo aquí, pues simplemente queda allí en el olvido. Eso es parte de la sororidad, que te decían, hey, estás aquí porque vamos hacia algo más grande que nosotras mismas. Y pues aquí estamos. Aquí continúo 5 años después trabajando para AME, y definitivamente ha sido una experiencia tan enriquecedora que creo que todas las mujeres en este mes de la mujer tenemos que comenzar a visualizar la práctica de la sororidad. Eso es lo que nosotros incentivamos, y además, pues, como lo dice nuestro eslogan, es gestionar oportunidades para estas mujeres. Entonces, realmente una actividad específica, el showroom. Chévere, Milanowski. Cuéntanos un poquito también, ¿cómo es la selección? Ya tú dijiste que evidentemente tienen que ser mujeres comprometidas, pero me imagino que también debe haber algo por allí, una selección, no sé, Ok, fíjate. Específica. Bueno, sí, realmente nos tocó duro en esta última cohorte, porque a medida que nos hemos ido dando a conocer, pues son muchas más las mujeres que llegan, y bueno, los recursos están limitados. Uh-huh. Lo primero es que tengan un emprendimiento, ¿ok? Nosotros no enseñamos a nadie a hacer nada de oficios. ¿ok? Ya la persona tiene que venir con su oficio, con una su base, emprendimiento. O sea, una idea. Idea. Claro, ya por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, y que tenga la habilidad. Okay. Pues, o sea, si usted es cocinera, usted quiere ser chef, quiere abrir un restaurante o se encuentra allá, no importa lo pequeño que sea, eso sí no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Nosotros. O sea, disculpa que te interrumpa, Milanoski. Tiene que estar en ejecución el emprendimiento ya. El emprendimiento tiene que estar en ejecución, okay. Exactamente. Por lo menos en el último año, ¿ok? Preferiblemente que sea un emprendimiento nuevo, que tenga un año, máximo dos. Ese es uno de los, okay, de los requisitos que nosotros tenemos, que para nuestra selección lo tomamos en cuenta. Lo otro es que, bueno, que sean mujeres comprometidas, que se encuentren dentro de los estados que en ese momento estemos seleccionando. También es importantísimo, okay, cuando nosotras cuando se ingresa allí, van a hacer un test, okay, un test de qué están buscando ellas con esto, porque a veces la gente cree que nosotros podemos financiar. No, nosotros lo único que le podemos obsequiar es conocimiento, okay. Que miren que eso vale muchísimo más, no pesa, pero cómo vale. Entonces, tener en cuenta eso también. Entonces comenzamos a hacer un proceso de depuración de esa manera y allí pasan a una fase de entrevistas, ¿ok? En la fase de entrevista, pues, le hacemos la acotación de primero el tiempo que tienen que dedicar a esto, que es muy importante. Tienen que tener acceso a la web, porque como trabajamos bajo sistema híbrido, necesitamos que tengan por lo menos dos dispositivos en su hogar que les permitan acceder, y ahora decimos dos, su celular y una computadora o algo así, porque bueno, ya sabemos, se me dañó el celular y entonces bueno, quedamos incomunicadas, a todos nos ha pasado, entonces, perdón, eso hay que tenerlo en cuenta. Básicamente eso. Después allí, bueno, comienza el corazón a actuar. Comenzamos a actuar, la verdad, comienza un poquito el corazón a actuar. Bueno, vamos a ver, vamos a equilibrar, no vamos a tomar todos de gastronomía. Entonces, bueno, vamos a tomar un porcentaje de gastronomía, moda. Mira, este emprendimiento es bastante interesante porque es algo que es diferente. Aunque te cuento que nos ha pasado que hay cosas que parecieran que son comunes, que no son nada comunes. Tenemos el caso de Cacao Tijuana, que después que tú pruebas un bombón de ella, sabes que no es un bombón común. Tenemos el caso, por ejemplo, de monequitas que estábamos hablando. Eso. Monequitas que es una cosa hermosa, son lazos para el cabello de niña, y piensan que me va a tener que pagar por la publicidad porque estoy enamorada de algunos emprendimientos. Lo siento a las chicas que no nombré acá, pero ella tiene una idea de negocio con respecto a eso, para que comenzara a crear un producto particular contra piojos. O sea, imagínate la innovación de eso. Y tú dices, bueno, son solo lazos. No, tenemos gente pensando también. Te dicen, bueno, es que yo lo que hago es gastronomía, justo porque aún no tienen el verbo de qué es lo que hace, y resulta que hacen gastronomía dirigida específicamente a gente que es vegana, que tiene que cuidar la salud, etcétera, y ahí tienes un potencial inmenso, aunque en un principio pareciera que no. Entonces vas descubriendo que todas ellas tienen un gran potencial, y bueno, gracias a Dios las que hemos seleccionado hasta ahora. En esta cohorte se seleccionaron 26 personas, solo dos por un tema de salud personal no pudieron culminar, se retiraron al principio del programa, pero las 24 que comenzaron están haciendo showroom el día de hoy. Qué chévere. Estamos conversando con Milanoski Morales de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Venezuela, quien nos viene a comentar acerca del showroom que van a estar teniendo este fin de semana vía virtual. Exactamente, sí. ¿A partir de qué hora, Milanoski? Ya abrió esta mañana a las 10 de la mañana, ya pueden ir de una vez, va a estar abierto las 24 horas el día de hoy y el día de mañana, culmina la noche de mañana a las 12 de la noche, allí van a encontrar las tiendas. Escríbanle a las emprendedoras, coméntenles, digan, intercambien. Si usted ve un producto en amarillo y lo quiere azul, pregúntele. Eso no lo va a comprometer para nada. Genere una interacción con ellas. Es importantísimo que nosotros además exploremos el mercado. Entonces es importante esto. No necesariamente es vaya y compre corriendo. No les voy a decir eso, aunque yo les cuento que por lo menos en gastronomía, que después que lo prueban van a querer hacerlo. En modas, todo lo que van a ver es hermoso. Entonces, conéctense con ellas, y luego que se conecten seguramente van a establecer un vínculo más allá. Muchísimas gracias, Milanoski. Gracias. Ya para ir cerrando, Lizeth, a las mujeres que todavía no se han atrevido a ser una emprendedora como tú, enviarles un mensaje. Mira, les invito a tener una idea, a sentirse de verdad apoyadas con todo lo que puedan encontrar en cuanto a emprendimiento. El Estado también ha sacado muchas cosas para los emprendedores. Hay oportunidades, o sea, no se pierdan esa oportunidad, es el momento para hacerlo. Creo que ahorita tenemos muchas oportunidades como mujer, como dice, como siempre lo recalca Ahmed, el tener esa libertad, la libertad financiera como mujer es muy importante, el no depender solamente de una pareja, de un sueldo, o sea, es muy importante. Y crecer, un emprendimiento te ayuda a crecer muchísimo como persona. De verdad que yo estoy súper complacida, súper emocionada con todo lo que recibí. Como dice Mila, es un privilegio, es esa formación que recibimos, no te la dan en ningún lado, y a ese precio menos. Entonces, de verdad que les invito, busquen redes, revisen, contáctenlos a nosotras, pregúntenos cómo fue nuestra experiencia, también estamos abiertas para eso. Eso, ese showroom también puede servir para eso. Oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué viviste? También es válido que lo hagan. Entonces, yo estoy gustosa para que me escriban por allí, yo les cuento mi experiencia en Instagram, síganos en Instagram también, y a Ahmed también, por supuesto. Muchísimas gracias, Lizeth. Ya para cerrar, Milano, por favor, recuérdanos las coordenadas para que las mujeres y también los hombres que nos están escuchando. Sí, pues, por favor, todos pueden, todos, miren que a los hombres les encantan todo lo que hacemos las mujeres con nuestras manos. Sí. Vayan a Ahmed de Venezuela, también puede ir a Ahmed Latam, allí en la bio, en Instagram, van a tener el enlace azul que aparece allí, usted le da clic y va a ingresar inmediatamente a la página de Ahmed de Venezuela, allí cliquean donde dice showroom, regístrense, porque si se registran tienen la oportunidad de participar en nuestras rifas. Entonces allí van a ver los 5 niveles de tiendas que seguro les van a encantar. Además, que no es por nada, pero quedó hermosa. Eso quedó precioso. Quedó hermosa, hermosa la página. Entonces van a pasar un rato divertido, entretenido, así como cuando estamos chismoseando en el Instagram, en el Facebook. Bueno, comiencen a ver todo el talento que hay en estas mujeres y el que abunda en toda Venezuela, que seguramente esto es solo una muestra de todo lo que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarnos, Angie. Y con esta entrevista a Milanowski Morales y Lizeth Mendoza a este espacio del Noticiero Cultura al Día en el marco del cierre de la séptima cohorte del Semillero de Emprendedoras de la Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela, hemos llegado al momento de irnos ya y despedirnos esta emisión meridiana de este 3 de marzo. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.